todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto y con un fresquito muy lindo nos reencontramos con ustedes en esta mañana de domingo, después de jornadas que han sido realmente duras en cuanto al calor que sufrimos y sobre todo, bueno, el saludo a todas las compañeras y compañeros que, a pesar del solazo del calor, en estos días, en particular ayer, estuvieron en distintos lugares de Montevideo, en distintos puestos de Montevideo, de Canelones, de Maldonado, de Paysandú, del país entero. El país entero, pues nos llegaron informaciones, noticias, fotos muy lindas de todos lados. Pero bueno, no sé si tenemos ya al compañero Carlos Pérez en la línea para saludarlo. Buen día, Carlos. Buenos días, Eduardo, y a toda la audiencia de la audición dominical del 26. Nos sumamos a los saludos. Ayer tuvimos la suerte de participar de la reunión de la agrupación de Maldonado y después también acompañar y ver a los compañeros de acá de San Carlos juntando firmas en la salida del desfile de carnaval que se hizo ayer, el día de ayer acá en la ciudad, y que por lo que me decían los compañeros venían teniendo una respuesta muy buena en cuanto a la cantidad de firmas recogidas y bueno, además de la cantidad de la gente que se conversó y gente que se enteró allí por el puestito, la propaganda que también se hace de este plebiscito que es una gran batalla, ¿no? Sí, mira, yo quería destacar, bueno, ayer estuvimos en distintos lugares, estuvimos acá en el barrio Palermo, temprano, después estuvimos por allá con los compañeros del municipio C, una respuesta impresionante, no daban abasto los compañeros, más bueno, otros lugares que nos decían los compañeros allá en La Teja, en el Cerro, también en el local con muy buena afluencia de gente. Pero quiero destacar una cosa porque fue el mejor cierre de día que podíamos haber tenido. En la tardecita anoche, la juventud del 26 de marzo había definido una recorrida por la Rambla acá desde Ejido hasta el Teatro de Verano. Y bueno, me sumé. No por joven, por supuesto, pero a acompañar a los muchachos, a las muchachas y muchachos, ¿no? Y primero quiero felicitarlos a los compañeros de la juventud del 26 de marzo, porque están teniendo una actitud combativa de estar entablados, de estar en distintos lugares, aportando a la lucha por la recolección de firmas, pero iban compañeros de 16 años, de secundaria, embanderado, con la papeleta, y yo disfrutaba escuchando a estos muchachos argumentar por qué había que firmar. Y incluso en un momento, un matrimonio mayor, que habíamos empezado a conversar, les pedí que ellos argumentaran, los convencieron, y después, bueno, comentábamos, después dicen que la juventud no está para nada, ¿no? La juventud, cuando es consciente, cuando tiene un lugar de lucha, está para mucho. Y eso de que el futuro de los jóvenes es un verso, el presente de los jóvenes, pues son los que van a participar activamente en el cambio. Así que compartir la alegría, el orgullo de ser parte también de ese colectivo con estos jóvenes militantes con un alto nivel de conciencia. Y no me animé a grabarlos, pero los hubiera grabado porque era un cursillo de cómo conseguir firmas, ¿no? Incluso en la Rambla de noche hay generalmente mucha gurizada joven, había un toque. Para mí era imposible meterme a juntar firmas allí, se metieron los gurises y fue impresionante la cantidad de firmas que levantaron dentro de ese ámbito de expresión cultural. Así que quería compartir con la audiencia, con toda la gente, este grito de esperanza realmente, esta fuerza que nos da ver a las nuevas generaciones asumiendo un rol de vanguardia en esta batalla. Y Eduardo, hablando de juventud, no tanto, ¿no? No de 16 años, porque la Constitución no nos permite, pero hablando de juventud, el martes a las 11 de la mañana, allí en Convención 1165, tenemos esta actividad tan tan importante, que nos da tanta alegría, que es presentar a la joven fórmula presidencial de la Unidad Popular Frente de Trabajadores con los compañeros que encabezan esta fórmula, Gonzalo Martínez a la presidencia y la compañera Andrea Revuelta a la vice, que bueno, hablando de juventud, de perspectiva, de presente y de futuro, creo que es una fórmula que representa eso, pero además con un contenido de izquierda, ¿verdad? Por el programa histórico de la izquierda, planteando con claridad los temas de la tierra, de la deuda, de la industria, de la educación, de la salud, de la vivienda. Creo que es una actividad muy importante, que aparte estamos invitando a los compañeros a acompañar esta actividad para que esta fórmula se presente rodeada, ¿no?, de pueblo, de gente, de trabajadores, de experiencias de lucha que va a ser muy importante. Ah, sin ningún lugar a dudas, es uno de los hechos políticos más importantes de esta semana que arranca. Y esta fórmula que hemos acordado en el seno de este acuerdo político electoral, que recupera íntegramente el programa de la izquierda, es una síntesis de la nueva etapa que estamos viviendo, en un contexto además tremendamente desafiante. Pero yo recuerdo cuando en el Parlamento hacíamos algunas intervenciones, diputados progresistas en bromas nos decían que parecíamos Enrique el Antiguo, no por la edad, que también podía ser por la edad, sino por lo que planteábamos, el plantear la ruptura con el Fondo Monetario, plantear la lucha contra el imperialismo, negarnos a apoyar las misiones de guerra que la ONU organiza para ocupar países, el reclamar la eliminación de las AFAP. Todo eso, para estos espacios del progresismo, son cosas del pasado. Y esta fórmula sintetiza un hecho que tiene que ver con lo que estábamos contando al principio de la jornada de ayer con los jóvenes. Lo que viene a ser la expresión más dura del pasado es la política de sumisión al imperialismo. Es la alianza con el sionismo y con los guerreristas. Es el acuerdo con las multinacionales del saqueo. Eso es lo antiguo. Y lo nuevo, lo que expresa lo joven y lo que expresa esta fórmula de la Unidad Popular, es justamente que el proyecto de la izquierda, el cambio social que estamos proponiendo, es lo nuevo en la historia de la humanidad. Y ahí están los jóvenes cumpliendo un rol fundamental, ahí están las mujeres peleando llenas de contenido por la liberación de la mujer y de la humanidad, y creemos que vamos a tener sin duda en estos dos compañeros, ¿no?, en tanto en Gonzalo como en Andrea, la expresión más firme, más sólida, más esperanzadora de la propuesta de la izquierda en nuestro país en este momento. Y vaya si es necesario, imprescindible, recuperar esa propuesta y que además esté protagonizada, por lo menos en lo que tiene que ver con la fórmula, con compañeras y compañeros que aportan sangre nueva, sangre con historia también de historias de lucha en el plano político, en el plano social, que realmente nos dan una gran alegría, pero además nos dan una fuerza muy muy importante para la batalla política electoral que tenemos en este año. Sí, Eduardo, hablando justamente de Enrique el Antiguo y de romper con el Fondo Monetario Internacional, queríamos hablar de Argentina, ¿verdad?, por los sucesos de la semana, de represión, durísima contra un pueblo movilizado. Y también queríamos mencionar el tema del Salvador, porque en el día de hoy se están desarrollando allí las elecciones. Nayib Bukele, el actual presidente, ha tenido una gran propaganda por parte de las agencias de comunicación del imperialismo, y tenemos como una opinión de que El Salvador se empieza a presentar hacia el mundo, sobre todo hacia el patio trasero norteamericano, ¿no? En esta política que ha anunciado mucho la general Richardson desde el Comando Sur, que es ajustar las clavijas sobre el patio trasero en la competencia comercial con China, recuperar allí, ajustar. Y El Salvador y lo que está haciendo hoy Ecuador con su presidente multimillonario, ahí joven pero viejo, el presidente Noboa, se empiezan a presentar como un prototipo, como nos presentaban al Chile de Pinochet en su momento, ¿verdad? A partir del golpe de septiembre del 73 hacia adelante, y lo que fue, bueno, hasta hace poco, en las elecciones anteriores, que nos hablaban del ejemplo de Chile y después se les cayó el ejemplo arriba, ¿verdad? Pero junto con esto también digo, Milei está siendo felicitado por el Fondo Monetario Internacional. Georgieva decía que iba por el camino correcto, que lo felicitaban, que era muy audaz en sus medidas, mientras le estaban prestando 4.500 millones de dólares para la calecita financiera, ¿no? Para que hiciera frente a sus compromisos de deuda. Pero bueno, Milei ha anunciado un recorte presupuestal con su famosa motosierra, ¿no? Que decía que era contra la casta política, pero que resulta que es contra el pueblo, de unos 20.000 millones de dólares. Él está hablando de recortar, de llegar a recortar 5 puntos del PBI argentino, ¿no? El PBI argentino es algo así como 10 veces el uruguayo. Nosotros estamos rondando algo más de 60.000 millones de dólares, y en Argentina supera los 600.000, 620.000 millones de dólares. Y ese recorte, bueno, empezó con una devaluación muy importante del 50%, pasando el peso argentino de 400 a 800 pesos la cotización oficial, lo que representa que la gente, cuando va al almacén, con la misma plata compra, con el mismo salario, con la misma jubilación, compra la mitad, ¿no? Estamos hablando de eso. Anunció parar toda la obra pública que no había sido empezada, y recortes muy grandes en la obra pública. Para que se tenga una idea, el recorte en la obra pública dejó a 250.000 obreros argentinos sin trabajo. Hizo un recorte también, sacó a todos los funcionarios que habían entrado el último año al Estado, lo que representó dejar a 7.000 personas más sin trabajo, para que se vayan viendo estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el recorte en definitiva es la obra pública, las transferencias a las provincias y sobre todo también la quita de los subsidios, ¿no? Acá lo hemos escuchado mucho, porque no es que hablamos de Argentina y eso no se expresa en nuestro país. Se recortan los subsidios a la alimentación, a la energía y al transporte. Acá nos han hablado mucho, nos han animado, ¿no? De que lo que tienen que hacer es focalizar las políticas con la asistencia social, que es lo que está haciendo Milei, y quitar subsidios, como se ha dicho acá, que lo pensaban hacer, ya no les dio. Por ejemplo, quitar el subsidio al supergas, ¿no? Que la garrafa, en vez de casi mil pesos como está ahora, va a pasar a 2.000 en algún momento cuando se animen. Y después, bueno, en vez de, ellos dicen, subsidiar a todos, ¿no? Sino, bueno, con los planes de asistencia, subsidiar a la gente del MIDE. Pero bueno, ante esto es mínimo en cuanto a la ley ómnibus, y a lo que ha presentado Milei es mucho más que esto, porque incluso hay transferencias de poder del Parlamento hacia la presidencia, entre otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, la gente salió a la calle a protestar contra todo este paquete de medidas de ajuste. Y la ministra, la inefable ministra Bullrich, en la semana pasada empezó a aplicar el protocolo antibloqueo, ¿no? Que los argentinos le llaman antipiquete. Esperó a la gente con operativos muy fuertes en los accesos a Buenos Aires, en las estaciones de trenes, y sobre todo allí en Playa de Mazo. Y bueno, este protocolo contempla que no se puede marchar con el rostro cubierto, no se pueden llevar niños. Empezaron a aplicar que si tienes planes de asistencia y te ven en una marcha, te los quitan. Y con mucha fuerza Bullrich decía en una conferencia de prensa, se acabaron los punteros, ¿no? Anunciando una política de represión selectiva hacia los referentes de las organizaciones que convocan, ¿verdad?, las movilizaciones, y se jactaban que fruto de estas medidas marchó mucha gente menos que la que se esperaba en caso de no aplicar el protocolo, ¿no? Entonces, bueno, parte de esto es lo que está pasando con Argentina, y después hablaremos de El Salvador, que entendemos que es parte del ajuste del imperialismo sobre esta zona del mundo, que considera su patio trasero en una situación de crisis global, ¿verdad? Del imperialismo y de su ajuste y su competencia con otros bloques como puede ser China, ¿no? Exactamente, sí. Creo que está bien enfocarlo y analizarlo como parte de un mismo proceso. No podés separar Ecuador de El Salvador ni de Argentina y tampoco del resto de América Latina, porque en todos los países hay expresiones políticas que apuntan a esto y que responden a esto. Hay varios admiradores de Bukele y de Milei dentro de los dirigentes políticos uruguayos, lo han expresado públicamente. Pero referido al avance, al ajuste brutal en Argentina, que obviamente un ajuste brutal va acompañado de la represión, dentro de esta ley se incluye la incorporación del ejército a tareas de seguridad interna para el combate al terrorismo, para el combate al narcotráfico y para el combate a los enemigos externos. Y dentro de los enemigos externos se incluye a los pueblos originarios. Es de un fascismo, pero brutal, brutal. Y esto pasa además, yo ayer creo que fue que pude, en estos días fui viendo parte del debate en el Parlamento, y llegás a escuchar cosas terribles. Por ejemplo, un diputado que es peronista, Pichetto, del ámbito de otros peronistas, lo tildaron de traidor porque apoyó la ley de Milei. Y la respuesta de este personaje, que además es un personaje de relevancia ahí en el Parlamento, dijo que era mejor ser traidor que ser irrelevante. Es muy fuerte lo que se puede escuchar en esta etapa de deterioro y de decadencia, ¿verdad?, en el plano político y social. Pero quería decir, Carlos, y te dejo para abordar el resto del tema, que esto también sucede, o esto sucede, y sucede de la manera que está sucediendo, ¿no? Te vacunan con el Parlamento funcionando. Le pegaron a los diputados, le metieron balazos de goma, a los periodistas lastimados. Nadie pisaba la calle y la policía motorizada se subía arriba de la plaza. Entonces, en realidad, el protocolo es que avance la represión para asustar, para intimidar, para intentar desmovilizar. Y el problema es que en otra etapa, y en el 70 y en los 70, cuando vino aquel ajuste brutal del imperialismo, tuvieron que hacerlo con golpes de Estado porque había un movimiento popular en la calle y en ascenso. Ahora te lo hacen con el Parlamento funcionando, porque muchos de los que están en los parlamentos y hoy se oponen y critican estas medidas estuvieron en el gobierno y abonaron, allanaron el camino para que la derecha volviera, se encaramara en el poder y avanzara en la profundización de este modelo neoliberal. Entonces, cada uno de estos hechos nos reafirma en la consigna que hemos levantado durante todo este tiempo. Tenemos que reorganizar la izquierda, recuperar la izquierda y colocar en la lucha política, en el debate político, la confrontación directa con este modelo, como estamos haciendo con la seguridad social. Sin duda, Eduardo, y bueno, pasando al caso de El Salvador, porque este en alguna medida es terrible, porque es en realidad, hablando, es una estrategia, sin duda, que se está llevando adelante ya por parte del imperialismo, ¿verdad?, y de los gobiernos, de las oligarquías locales, de como en su momento se ha hecho con las empresas públicas, que primero será una política de arruinarlas, ¿verdad?, de hacerlas pelota para después justificar las privatizaciones. Acá hay una política de mirar para el costado, de dejar crecer, de alguna manera también conquistan territorios, de alguna manera se arman, se van armando las armas, las maras allá, ¿verdad?, las bandas de narcotraficantes, etcétera, hasta llega a un punto, ¿verdad?, que realmente, ¿no?, es muy difícil vivir hoy en Villa Española, por ejemplo, ¿no?, en la situación que se está en ese lugar, como sería muy duro vivir en Ecuador, ¿verdad?, en como aquellas 20 bandas armadas, o en El Salvador, con ese nivel de violencia. Pero para que eso llegue a pasar, se habrá mirado mucho para el costado, ¿no? Habrá entrado mucha arma, habrá entrado mucha droga, habrán estado muy liberadas las fronteras, ¿verdad? Mucha cosa. Yo siempre recuerdo que, no me acuerdo si fue en el 2008, que había otra guerra genocida de Israel contra Palestina, e hicimos una marcha hacia la embajada. Posteriormente de la marcha salió una nota en un periódico de la inteligencia que decía quiénes habíamos marchado y que nos tenían fichado a todos y que contaban unos 1.500, ¿verdad? Entonces, si marchas a la embajada de Israel, todas las agencias de inteligencia te sacan fotos, te fichan, sabes quién sos, dónde vives, todo. Pero si sos un narcotraficante y tienes una banda con gente con fusiles de asalto, parece que nadie sabe nada, ¿no? Entonces, El Salvador es terrible porque ya llevan más de 2 años de medidas de excepción. Lo que estamos hablando acá es que ni siquiera hay libertad de reunión. La gente no se puede ni siquiera reunir, o sea, es un estado de guerra, ¿no? Las medidas prontas de seguridad de Pacheco son una papa, ¿no? Y que se pasó de 9.000 a 75.000 presos. El Salvador es un país chiquitito, para compararlo con Uruguay. Uruguay tiene 176.000 kilómetros cuadrados, más o menos. El Ecuador son 21.000 kilómetros cuadrados. Más denso, ¿no? Allí hay algo más de 6 millones de personas, 6.400.000 personas, pero tiene un presos per cápita muy superior a Uruguay, casi el doble, cuando Uruguay, 15.000 presos en Uruguay, es un disparate, ¿no? Entonces, bueno, acá esta política de medida de excepción, de militarización, de represión, de cárceles de altísima seguridad, etcétera, se empiezan a presentar hacia el mundo como... Y hemos escuchado esta semana, ya hay notas en los periódicos, ya habló su guía, no me sale el apellido, y a Figliola o algo así, político blanco, que ya están planteando las medidas de Bukele, porque vamos a ver qué pasa, pero la prensa del imperialismo que apoya estas cosas estaba hablando que Bukele, aún en contra de la Constitución, que se presenta la reelección, lo estaría votando entre el 70 y el 82% de la población, ¿no? Porque realmente vivir en una situación de guerra interna contra las bandas como tenía la gente y que pase a ser más seguro, entre comillas, a costa de que te dieron un golpe de Estado y te eliminaron los derechos individuales y metieron 75.000 personas presas sin juicio y con los tratos que se le dan a la gente, bueno, la cantidad de muertos, etcétera. pero te presentan esto como una política exitosa de seguridad, y ahora lo que se empieza a ver es que El Salvador es campo fértil para la inversión extranjera directa, para el capital, se empieza a promover el turismo, están aumentando el precio de la tierra, de los alquileres, de los alimentos, entonces la gente ya no puede alquilar, mucho menos comprar vivienda, porque liberaron, militarizaron el país, ¿verdad? Controlaron la situación de las bandas, pero a raíz de ahí quedó tierra libre también para el gran capital. Entonces, sin duda, tanto Argentina, El Salvador, Ecuador, los monopolios imperialistas que siempre tienen beneficios mucho más altos en los países dependientes y en su competencia mundial y en una etapa de crisis, empiezan a apretar las clavijas en esta zona, como decíamos, una estrategia global, ¿verdad? Buscando beneficios, buscando competencia, y ya lo que queda claro es que la democracia, aquella democracia que tanto alaban, ¿verdad? De la separación de poderes y de todo aquello, empieza a quedar en el pasado, ¿no? La democracia burguesa clásica empieza a ser transformada por lo que es hoy Ecuador, El Salvador y Argentina también. Y bueno, son cosas que creo que, como decías tú, Eduardo, claramente, se me fue la idea que solo la podés enfrentar a partir de recuperarla. Se ve favorecido por el retroceso de la izquierda y por los procesos progresistas en todo el continente, ¿no? Entonces vaya si habrá que fortalecer la izquierda. Totalmente. Agrego que en esta semana que viene a Richardson, la generala jefa del Comando Sur, la vamos a tener en Uruguay, ajustando justamente, coordinando sobre políticas de seguridad. Va a estar visitando y participando de ejercicios de las Fuerzas Armadas, en fin. O sea, es lo que vos decías, es una política continental, es parte de esa política. Y casualmente, en medio de la crisis en Argentina, llega un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos al puerto de Buenos Aires, ¿no? Son mensajes muy claros y que tienen que ver con esta ofensiva imperialista de ajuste que tenemos que resistir, y solo la podemos resistir si fortalecemos al movimiento popular y si recuperamos el proyecto de la izquierda. Se nos fue media hora, Carlos. Se nos fue la media hora, Eduardo, así que nos despedimos hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Vamos a la pausa y después nos vamos a Argentina, porque vamos a estar con el compañero, con el negro Jorge, que nos va a informar de la actividad que están teniendo los compañeros del 26 y compañeros uruguayos allá en la batalla por el plebiscito. Bueno, acá volvemos a la audición del movimiento 26 de marzo. Estamos teniendo dificultades en la comunicación con Buenos Aires. Si Jorge está escuchando, nos da que el celular, que el teléfono está ocupado, que está en uso. Así que veremos si podemos resolver, si no quedará para otra oportunidad. Pero queríamos, le habíamos pedido a Jorge para tener la comunicación con él, porque se está llevando adelante allá un trabajo muy bueno por parte de nuestros compañeros y compatriotas. Se conformó, bueno, el Mondes se instaló allá ya hace un tiempo, y ha tenido actividades colocando mesas de recolección de firmas en lugares de circulación, que además saben que pasan muchos uruguayos. Participación en los medios de comunicación alternativos, donde también uruguayos tienen programas. Ha habido encuentros con sectores del movimiento sindical argentino, en particular con el sector de la CTA, que prestan los locales para que se instalen, haya papeletas, y se está recogiendo firma de uruguayos en locales sindicales de compañeros argentinos, en fin. Se ha venido desplegando un trabajo bien importante, y nos decía Jorge, nos informaba que el otro día se conformó como un coordinador de la campaña con participación de compañeros, obviamente del 26, de la UP, algunos sectores del Frente, algunas organizaciones locales de allá que nuclean los uruguayos, y que se estaba previendo incluso una actividad importante para marzo, en el impulso final de la recolección de firmas. O sea que, a pesar de la crisis que se está viviendo en la vecina orilla, que la sufren los trabajadores y nuestros compatriotas, nuestros compañeros, ya son todos trabajadores, no tenés ninguno que viva en, como dicen allá, en ningún country, viven en los barrios de Buenos Aires, a veces en la periferia. Cuando hemos estado por allá, hemos participado, hemos sido compartícipes de los extensos viajes para nosotros para llegar al centro y al trabajo. Pero en fin, quedará para otra oportunidad, pero aprovechamos sí primero a reconocer el compromiso militante de los compañeros en Buenos Aires, tanto los nuestros como aquellos otros uruguayos que han asumido la tarea de dar la batalla en esta etapa por recoger las firmas, y también reconocer y palpitar con ellos, como siempre, esa voluntad de seguir peleando por lo que pasa en este país. Nunca perdiendo la referencia, ni el contacto, ni el sentido de pertenencia, cosa que nos parece que es muy bueno y hay que destacarlo. Cada vez que nos toca ir de recorrida por allá, siempre vivimos con mucha alegría y sentimos el cariño de los compañeros por todo lo que se está haciendo acá, por lo que está pasando acá también, y es bueno tenerlo, reconocerlo y mantenerlo. Bueno, decididamente quedó hoy descartada la comunicación. Vamos a tener después de 10:15 el contacto con el compañero Pablo Acosta allá en San Carlos. Pero hablando de este momento político que nos toca vivir, es un momento de, lo hemos dicho, este año es un año de grandes definiciones, que nos convoca a la participación organizada, a crecer en organización, a crecer en participación. En estos días que estamos prácticamente a diario en algún lugar de acá de la capital recogiendo firmas, en un contacto directo con la gente, hemos ido constatando el espacio que hay para crecer. ¿Cuánta gente hay que quiere saber, que quiere informarse, que tiene dudas, que es más, que conoce poco de nosotros, algunos que no conocen nada? Y esto nos llama a redoblar el esfuerzo militante. Ahora, el martes damos un paso tremendo. Colocamos ahora ya en la discusión política, aparece la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente Trabajadores. Acá no hay competencia interna, nunca la hemos tenido. Acá hay acuerdo unitario en base a un programa, a ideas, a un proyecto. Y la fórmula refleja, nos parece que refleja cabalmente lo que nosotros como fuerza política en conjunto representamos. A los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres, al conjunto de los sectores populares. Entonces, nos parece que lo refleja en su composición, pero además tenemos que hacer mucho énfasis en el debate, en la charla, en la conversación con la gente, en destacar los contenidos de nuestra propuesta programática, porque es lo que nos diferencia. Ayer, acá en la calle Salto, cuando estábamos recogiendo firmas, nos encontramos con una exdiputada de Frente Amplio. Realmente ahora no sé si no la he visto en espacios de militancia. Y bueno, muy muy amablemente, con mucha fraternidad, vino a saludarnos, a conversar. Y me retrucó y dice, no, ni loca firmo, no, es una locura lo que están haciendo. Digo, ¿por qué una locura? ¿Cómo van a poner en la Constitución una edad? Digo, que si no la ponemos, la cambian. Y no sé qué. Y digo, pero estuvieron 15 años en el gobierno y no tocaron las AFAP. Me quería hacer esperar a otra elección. Claro, ahí ya la respuesta no existió. Porque dice, bueno, hay cosas que están consolidadas y no se pueden cambiar. Entonces, con esa filosofía, con esa visión del mundo, es que ha retrocedido la izquierda para transformarse en esos espacios amplios de lo que se llama el progresismo, que no pretende modificar la realidad, sino se adecúan a esa realidad tratando de mejorar algún aspecto, pero consolidando la esencia del modelo. Entonces, tenemos que dar esa discusión con la gente, no en abstracto, en concreto, porque a cada uno de nosotros, por un lado o por otro, nos pega el avance y la profundización de este modelo neoliberal, inhumano, violento, que desprecia la vida humana y la calidad del ser humano en cuanto a las necesidades que tiene que cubrir para vivir dignamente. El otro día escuchaba a un dirigente político del gobierno, no recuerdo, no quiero volver sobre el ministro Mieres, pero me parece que no fue esta vez el ministro Mieres, en donde para argumentar en contra del proyecto de reforma constitucional que estamos proponiendo, salía a propagandear los niveles de pobreza que existe en la infancia en el Uruguay. Dice, entonces ponía el hecho, pero parecía que estaba contento de que hubiera tantos niños pobres. Entonces, ¿cómo este proyecto de reforma constitucional lo que hace es concentrar recursos en el sector del adulto mayor, que es donde es menor el índice de indigencia y de pobreza extrema que hay en la sociedad? Es muy brutal este argumento. Entonces, en vez de distribuir la riqueza para que los niños no sean pobres, en vez de dejar de gobernar para UPM, para Minerva, para los bancos, para los grandes exportadores, en vez de cambiar allí, no, el cambio es, mirá, vamos a sacarle a los viejos, pues además se están papelando y no importa tanto, y vamos a asistir un poquito más a los niños. Y los recursos tampoco, ordenados así como está la economía, tampoco van a alcanzar. Porque el que se la lleva, se la va a querer llevar cada día más. Entonces, me desvié del objetivo que me había planteado hoy como un elemento central de la charla. Compañeras, compañeros, es la hora de la militancia. Es la hora de desempolvar los zapatos, el gorro para protegerse del sol y ganar la calle. Organizadamente. Si nosotros no crecemos en organización, hablo en general y ahora en particular ya hablo como organización 26 de marzo, Comunidad Popular, Frente a Trabajadores, si nosotros no avanzamos y crecemos en organización, esta batalla no la vamos a poder dar como tenemos que darla. Y las condiciones para darla y ganar están. Y cuando digo ganar el plebiscito, digo ganar el espacio parlamentario, ganar en presencia nacional. Pero para eso hay que estar primero organizados. El otro día en la departamental definimos un plan que era de aquí a marzo, al principio de marzo, concretar plenarios de agrupación en cada zona de Montevideo. Y lo estoy recordando a los compañeros para trabajar en eso, porque ¿qué pasa? Claro, en el verano se te dispersa la gente, siempre queda un hilo mínimo, pero hay muchos compañeros que han quedado de repente desvinculados o un poco alejados. Bueno, precisamos recuperarlo. Y esto no lo hacemos por WhatsApp. Tenemos que juntarnos en un lugar concreto, físico, hablar, definir las metas que están planteadas para esta etapa, organizar las actividades. Entonces, en esta etapa, reorganizar fuerzas, reagrupar fuerzas, recuperar vínculos, sumar compañeros, es vital. Tenemos en la perspectiva más inmediata algunos elementos o algunas instancias tremendamente importantes a las que tenemos que llegar con mejor organización, con mayor crecimiento, con más presencia en la calle. Estamos planteándonos en el marco de este acuerdo, este nuevo acuerdo UP, Unidad Popular Frente Trabajadores, en la primera quincena de marzo, volver a ganar la calle con un acto de masas, ¿verdad? Bueno, eso nos surge de dentro de una galera ni nos cae del cielo, eso hay que trabajarlo en cada barrio, en cada lugar, en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio. Tenemos marcado para el 16 de marzo plenario nacional del movimiento 26 de marzo. Y ahí los estamos convocando a todos. Va a ser un momento vital, digamos, crucial para generar el plan de trabajo para todo el año. Esto incluye abril, incluye junio, incluye octubre. Y queremos que sea de participación nacional y estamos convocándolos desde ya a cada una de ustedes, cada uno de ustedes, ¿no? Los que nos están escuchando, que son amigos, simpatizantes o militantes, allá marcarse en la agenda, porque ahí tenemos que estar todos. De ahí saldremos con, ya seguramente con las propuestas de candidaturas en los distintos departamentos o en algunos de los departamentos, como podamos avanzar. Y tenemos marcado el 6 de abril como el momento que vamos a hacer nuestro acto aniversario, porque cae turismo ahí en la semana justamente del 26, y bueno, no está para hacer un acto en medio de la semana de turismo. Pero bueno, después que estemos conversando con Pablo Acosta, vamos a terminar con algunos de los elementos que teníamos para compartir con ustedes. Nos vamos a San Carlos. ¿Cómo andamos, Pablo? Buen día, compañero. Perdón. Buen día, compañeros. Buen día, Eduardo. Muy bien, muy bien. Con mucha actividad. Mucha, mucha actividad. Pero después de Carlos, tiene que ir a poco para meter, porque está todito explicado. Pero no, acá muy contentos, ¿no? Por el trabajo que se está haciendo, si bien hay detalles para ir ajustando, pero muy contentos por las perspectivas de lucha que hay, ¿no? Allí con Gonzalo, con la compañera de esta revuelta, como representante de nuestra fuerza política, realmente da una tranquilidad de salir a la calle con la frente en alto y a defender a esos compañeros y esa candidatura, y bueno, y nuestro programa de gobierno, ¿no? Que para nosotros es nuestro buque insignia, y no precisamente la cara o los compañeros que estén allí, si bien son muy importantes, no son las caras lo que nosotros defendemos, no son las ideas. Exactamente. ¿Estuvieron de carnaval ayer? Tuvimos carnaval acá en la ciudad de San Carlos, se lanzó la actividad de carnaval con el desfile, un desfile muy extenso, arrancó como a las 9 de la noche y te puedo decir que a las 2:30 de la mañana todavía escuchamos los tambores. Ya por supuesto estábamos guardados, estábamos en otras tareas domésticas a esa hora y bueno, pues se escuchaba firma. Allí estuvimos con los compañeros recolectando firmas, una respuesta muy interesante. En un momento nos faltaron firmas, se nos pasaba gente interesada, mirando, escuchando con los ojos largos. Y bueno, y no nos daban los brazos, ¿no? Porque hay que tener todo un... Hay que explicar, si bien no hay que convencer mucho, pero sí hay que dedicarle unos minutos, porque lo nuestro es una tarea doble, ¿no? Una tarea que no solamente pasa por la firma, sino por acercar a los vecinos y que se den cuenta que somos una organización que está abierta al acercamiento de todos allí, ¿no? Pero ya te digo, la respuesta muy muy contundente, muy buena recolección de firmas. También se nota una raya allí, como está bajando la línea a organizaciones donde los partidos tradicionales tienen una importante influencia económica, se puede decir. Claro. Acá, bueno, las comparsas aquí están bancadas por acá no se ven números de rifas de comparsas vendiéndose o cosas así, ¿no? Muy pocas se ven. Pero las de Maldonado, las grandes, las fuertes, no sabemos cómo se sustenta, pero se nota un perfil de gente así en las cabezas, donde aparentemente está bajando una línea que con nosotros ni hablar. Nos acercamos allí a los puestos de acreditación, ni siquiera nos contestaron a la propuesta de firmar, ¿no? Pero te miran de arriba abajo y no te hablan. Entonces uno se da cuenta que está haciendo las cosas bien. Claro. Porque después la gente común, la familia, para, te saluda, te conversa, te explica. Algunos hasta llegaron a reconocernos en nuestras audiciones, que para nosotros eso no sé si es bueno o es malo, pero bueno, nos reconocen bueno. Por la voz y se acuerdan hasta lo que decimos. Qué bueno. Pero nosotros muy muy contentos, una buena respuesta y bueno, y mucha perspectiva de lucha, ¿no? Sin duda. Yo, mirá, en todos lados, pero ayer que salimos con los jóvenes a la Rambla, había mucha gente joven y pedían la explicación de qué era lo que se planteaba. Y te puedo decir que el 90%, un poquito más, el 95% de aquella gente que escuchaba, que preguntaba, y insisto, porque además la alegría era que era mucha gente joven que había ayer, terminaban firmando. Nos pasó con una pareja que nos dio muchas gracias, el muchacho preguntó y firmó, y le digo a la gurisa, bueno, ¿y no firmas vos? Y me dice, no, me dice, anda en la política. Bueno, ¿y en qué está? No, estoy con los blancos, estoy con Laura Raffo. Clarita la muchacha, la lucha de clase instalada en la pareja. Pero bueno, hay que hablar, y cuando uno habla y argumenta realmente, la mayor parte de la gente se viene a firmar también, así como ves también las otras dos caras, ¿no? Aquella gente del frente que hoy comentaba hace un rato de una ex diputada que muchos por disciplina y otros porque los convencieron de que esto es una locura y porque además quieren seguir con las AFAP, y después los militantes de la coalición que eso sí están claritos y no quieren ni hablar, ¿no? Te dicen, no, están locos, no sé. Pero vuelvo a un elemento central. Con el plebiscito se colocó un elemento de confrontación real con el modelo neoliberal. Y eso es lo que te permite definiciones claras de la gente. Hablar con la gente y definiciones claras. No es lengue, no es lo que sé. Yo lo escucho a Yamandú Orsi, bueno, le preguntan si el presidente tiene que firmar el permiso a Minerva para que se quede con toda la industria frigorífica. Y dice, no, tiene que decidir de acuerdo al informe técnico. Pues no, un informe técnico, una definición política. Ese lengue es cuando no estás confrontando realmente, no querés cambiar las cosas. Pero bueno, te saqué la palabra, Pablo. Pues además ustedes tienen una actividad política, de agitación, de propaganda y también de formación política. Sí, sí, nos hemos puesto algunos objetivos que afortunadamente venimos sin duda con mucho trabajo y sacrificio por parte de todos los compañeros. Venimos cumpliendo, ¿no? Mantener la actividad de finanzas, mantener la actividad política y bueno, y sumarle la actividad formativa, ¿no? Acá hay que recordar que estamos en plena temporada todavía, con estos climas que realmente nos tiran al piso lo físico, te desgasta el estar muchas horas afuera y todo eso, estás desesperado por llegar a casa, refrescarte un poco. Y bueno, a pesar de todo eso, los compañeros responden. Hemos comenzado un cursillo de formación ideológica en nuestra agrupación, acá en la agrupación departamental, ¿va? Con los aportes de los compañeros de la dirección, como Romy, como Fernando Vázquez, como el mismo Carlos Pérez, que es parte del equipo de formación. Y bueno, y una excelente respuesta allí, en una tarde de enero, 6 compañeros reunidos, recibiendo información y materiales del artiguismo, del marxismo, del materialismo histórico. Creo que realmente es relevante y es rescatable, ¿no? Porque tremendo. Y es lo esencial, me parece, porque en este momento de que se nos viene, ¿no? Esta época de elección y todo eso, para entender los movimientos sociales y los pasos que va dando la sociedad en su conjunto, es imprescindible la formación teórica, ¿no? Exactamente. Que la podemos dar por comprobar en la práctica. Por nosotros mismos, ¿no? Ya han habido gente y personajes históricos que han comprobado que la práctica, esa teoría es correcta, pero necesitamos nosotros mismos darnos ese lujo de comprobar la práctica. Y bueno, tenemos la formación en el local y tenemos la práctica en la calle con este plebiscito que reúne todas las condiciones para demostrar que estamos en el camino correcto, ¿no? Y que más temprano que tarde el futuro es los trabajadores, pero necesitamos estar formados, necesitar tener el coraje y la formación necesaria, ¿no? Es una conjugación en par que es imprescindible para esto, ¿no? Exactamente. Bueno, compañero, la verdad que siempre es un gusto escucharlos y da mucha fuerza el nivel de compromiso y de trabajo que hay por allí. Así que vamos a ir despidiéndote, te mandamos un saludo para todos los compañeros, que esta noche tengan un buen cursillo, que puedan aprovecharlo bien. Y bueno, nos estaríamos, si alguno puede aparecerse por acá en martes a la conferencia de prensa, sería muy bueno. Sabemos que hay dificultades, pero bueno, está hecha la convocatoria. Un abrazo para todos por ahí. Un abrazo y bueno, sin duda estaremos bien representados por allí, pero a la distancia nos estaremos siendo presentes. Sí, además hay transmisión en vivo, no sé bien cómo es la mano, hay un canal de estos digitales, o sea que va a haber transmisión en vivo, se va a poder seguir de todos los lugares. Rastrearemos la señal y bueno, buscaremos la participar de alguna manera. Estamos, bueno, un abrazo, Pablo, saludos. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, ahí está palpitando con la militancia del 26 de marzo en todo el país, y realmente, ¿no? Destacable el afán, el esfuerzo y el compromiso de los compañeros encarando un cursillo de formación, porque por suerte se han incorporado nueva militancia a la organización en esta etapa, y bueno, es muy importante ese paso por los niveles de formación, que después se nota tremendamente el cambio en los compañeros, en la capacidad y en la posibilidad de transmitir, de encarar las tareas militantes. Pero antes de terminar, que ahora vienen los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Ella Villalba, veníamos enumerando los desafíos. Y ahora estamos en la etapa final de la recolección de firmas. Digamos que es la primera estación de este camino de desafíos que nos plantea el 2024. Ya enumeramos en la interna, ¿verdad? Y lo reitero a los compañeros acá en Montevideo, porque esto fue la departamental, debe ser igual en todo el país, la necesidad de convocar los plenarios de las agrupaciones en cada lugar de aquí a que empiece marzo, para preparar después el plenario nacional del 16 de marzo. Pero ahora estamos en la etapa final de la recolección de firmas. Empezamos la etapa final. En abril hay que entregar la firma. Y si bien decimos todos los días, porque es lo que comprobamos, que las firmas están, porque hay una inmensa voluntad de firmar de la gente. Y además es muy lindo cuando le invitas a alguien a firmar y te dice, ya firmé, con la cara de alegría que la gente lo dice, con la fuerza que te lo dicen. Las firmas están, pero tenemos que recogerlas todas. Y eso implica organización y movilización. Las firmas no llegan por correo, hay que juntarlas en la calle. Entonces, de aquí a abril, tenemos que multiplicar las instancias de recolección de firmas. Están, el otro día hubo una reunión, se instaló una coordinación quincenal de lo que era el comando de la campaña de plebiscito por el PCNT, FUBAN, AFEU, con todos los partidos políticos que estábamos impulsando también el plebiscito. Seguramente hay para incorporar más actores también a esa coordinación. Y nos permitirá seguramente organizar mejor esta última etapa, que es crucial. Y se planteaba allí por parte de lo que era el comando, que estaban previendo para fines de marzo arrancar con las barriadas. Y nos parece que es una medida acertada, porque el otro día los compañeros en La Teja metieron una barriada, fue un resultado espectacular. Pero entonces, de aquí a abril, tenemos que llenar la calle de papeletas recibiendo las firmas de un pueblo que quiere firmar. Escalón primero y necesario para la gran batalla de octubre en relación a este tema. Y nosotros, obviamente, con todo lo demás que va en este año, sumando fuerzas, reconstruyendo la izquierda, fortaleciendo las herramientas de lucha para transformar y cambiar esta sociedad. Nos vamos despidiendo por acá el martes a las 11. Convención 1165 se presenta en conferencia de prensa, pero con la participación de quienes puedan estar allí a las 11 de la mañana, la fórmula presidencial de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, compañero Gonzalo Martínez y la compañera Andrea Revuelta. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.